9:32 de la mañana, estamos con el señor Raúl Canaval, miembro de la Comisión Directiva de Prociclismo San Pedro, esa entidad que nuclea a todos los ciclistas de San Pedro y que trabaja fuertemente por la actividad en San Pedro, tanto así que no se toman vacaciones y sábado tras sábado tienen su programa en el Circuito Panorámico del Oeste, ese gran espacio que tiene San Pedro también para el ciclismo. Y bueno, justo como nos contaba fuera de aire, el duro trabajo que es hacerlo diariamente, pero bueno, la pasión lo puede todo, ¿no? ¿Cómo vas? Buen día. Buen día, Marcos, para vos y para toda la audiencia. Sí, es como vos decís, la pasión por el ciclismo, más allá de todo el trabajo que haya que hacer, y bueno, tratamos de sacar adelante la institución y poder brindar un espectáculo casi todos los fines de semana, que generalmente hacemos todos los fines de semana, para todos los amantes del ciclismo y toda la gente que se quiera llegar hasta el Panorámico del Oeste. Che, ¿y de cuántos ciclistas promedio participan del evento? Por ahí no tanto en verano, que por ahí es más... Generalmente nosotros llegamos a meter, hasta una vez llegamos a meter 102 participantes en una categoría, claro. En una sola categoría. O sea, pero bueno, ahora no es tanto la cantidad de participantes que hay, porque ocurre no solamente en San Pedro, ocurre casi toda la zona. Creemos que debe ser un poco también por la situación económica, ¿no? Sí. Está muy, muy costoso trasladarse. Ah, claro. Es muy costoso trasladarse. Hay gente, por ejemplo, de entidades como, de ciudades como Capital Sarmiento, entonces, que todos los fines, para ir a correr en bicicleta, tienen que trasladarse todos los fines de semana, porque no hacen competencia en sus localidades, entonces se tienen que entonces se le hace muy costoso. Por ahí optan de decir, bueno, vamos un sábado a un lado y el domingo a otro, claro. O optamos a ir un solo día de los dos, porque los costos son muy altos en este momento. Y también los costos de la bicicleta, ¿no? Y de la indumentaria, o sea, todo se ha aumentado, sí, sí, a nivel importante. Sí, el ciclismo es un deporte que, para estar bien y tener una buena indumentaria y una buena bicicleta, necesitas varios pesos en, claro, este momento. Sí. Está todo dolarizado, entonces es imposible por ahí tener una bicicleta de alta gama en este momento, está alrededor de 300.000 pesos. Mamita, un auto. Más que un auto, sí. Claro. El circuito panorámico, en su pavimento, ¿está bien? ¿Cómo nosotros necesita? Eso se hizo en la era de cuando estaba Guaconi como intendente. Ajá. Nos prometió hacerlo y él cumplió, lo hizo, sí, porque eso estaba totalmente obsoleto, no se usaba. Y bueno, lo que pasa es que después, bueno, no se fue haciendo por ahí el mantenimiento adecuado. Tuvimos la mala suerte que cuando se construyó hubo una lluvia muy grande y lavó parte del asfalto que ya se había puesto. Y bueno, pero igual forma, todavía nosotros podemos seguir haciendo, pero estamos con el tema de que se está empezando a grietar el circuito. Claro. Y eso corremos riesgo de que esas grietas se penetre el agua y empiece a aflojar la base. Claro. Una vez que afloja la base, se empiezan a hacer los pozos, eso es sabido. Entonces, bueno, estamos tratando, estamos en contacto con el municipio, ya hace un año que venimos luchando para ver si podemos llegar a pegarle una carpetita de 2 centímetros que nos hagan a nosotros en el circuito. Tenés para 6-7 años más. Ah, mira. Es una carpeta de 2 centímetros, no hay que mover piso, no hay que mover nada, solamente arriba del mismo que está, es una, sí, carpetita de 2 centímetros que no hagan, nosotros estaríamos bárbaros con eso. Sería importante porque, bueno, hay mucha gente que se sigue sumando a la actividad porque, bueno, por ahí también es muy recomendable la bicicleta, por el tema de que no tiene rebote como otro, por ahí para otras dolencias musculares o lesiones. Y bueno, y mucha gente, una vez que empieza a hacer una recuperación con la bicicleta, después le agarra el gustito de pedalear y ve que andan mucho y se suman a la actividad. Y bueno, y el ciclismo ha dado grandes deportistas y grandes nombres en San Pedro, incluso hoy mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Actualmente, bueno, San Pedro siempre se caracterizó por ser una ciudad donde ha tenido muchísimos campeones argentinos. Claro. O sea, no me voy a poner a nombrarlos a todos porque seguramente me voy a olvidar de alguno, sí, pero muchísimos campeones argentinos. Y actualmente tenemos campeón argentino, Lázaro Villarruel, me acuerdo de los actuales. Sí. Bueno, Carlos Giuliani, el anteaño pasado, los chicos, Juan José Paz, ahora tenemos un chico que se va a España, que es Francisco Cipollini, se va a Murcia, creo que no, ahora a mediados de este mes, se estaba viajando allá, tener una oportunidad única que va a tener este chico, que tiene unas condiciones bárbaras, Francisco. va a tener la oportunidad de estar en España, en el mismo equipo, va a estar en la misma escuelita donde estaba Valverde, el actual campeón del mundo. Ajá. O sea que no va a un lugar de, sí, digamos, sí, de medio pelo, como bien diría, no, va a un lugar donde de un muy buen nivel. Entonces, bueno, hay muchos chicos acá en San Pedro. Claro. Muchos chicos que practican ciclismo, y no solamente chicos, aparte gente grande. O sea, yo lo veo diario por la ruta Vuelta Obligado, el camino Vuelta Obligado, que es donde se estrena. Ajá. Y sabe haber pelotones de 60, 70 pedaleando. Claro, por eso. O sea, aparte los que andan solo, aparte los que andan solo, y aparte los de mountain bike, que hay, claro, un grupo de mountain bike también impresionante, ahí con el Colo San Paul en la cabeza, el Polinoir, toda esa gente. Uh-huh. Es un grupo de mountain bike impresionante que salen a correr también, a competir a distintas ciudades también por los eventos de mountain bike. Claro, no, por eso. O sea, y está bueno que se siga promoviendo desde algún sector por ahí, que el Estado esté presente, que seguramente lo está, porque bueno, de alguna manera u otra siempre colabora, pero sería importante, bueno, mantener este espacio que es tan importante también para los ciclistas, y seguramente también el circuito es una manera de poder juntar fondos para seguir trabajando, porque una cosa es hacerlo en las inscripciones por ahí en ruta, o que otro que tener un buffet, no sé, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, nosotros todos los fines de semana que hacemos los eventos, tenemos una cantina, claro, con todo dinero que hemos recaudado durante todas las carreras, pudimos hacer un predio. O sea, nosotros el predio de 8 hectáreas pertenece a la asociación, ajá, a Prociclismo. Nosotros terminamos de construir la casa para poner un casero, porque si no era imposible hacer algo, porque te rompían todo. Se terminó de hacer la casa. Uh-huh. Tenemos un casero, una familia que cuida, y pudimos lograr hace 3 años más o menos, pudimos lograr hacer todo un cuerpo sanitario, ajá, con ducha y todas las comodidades, tanto para hombres como para mujeres. Ah, y un salón adelante con una cantina grande, que donde, bueno, ponemos la cantina que es de todos los eventos que realizamos. Y a la vez hay una cabina de transmisión donde bueno, se hacen las inscripciones y donde se transmite toda la red, también todo edificada, todo. Hemos invertido muchísima plata ahí. Claro, por eso. Muchísima plata hemos invertido. O sea, de lo que va quedando la asociación lo vamos tratando de volcar. Y tenemos la sede en calle Roque San Peña, pero que bueno, nosotros todos los fines de semana teníamos una entrada de plata ahí porque se alquilaba para algún cumpleaños, para alguna reunión familiar, para algún evento, bueno, se alquilaba siempre. Pero bueno, ahora con las disposiciones nuevas, una vez nosotros lo habíamos alquilado y bueno, llegaron y lo clausuraron porque es un salón que no está en condiciones por lo que piden por los temas de seguridad, claro, la norma de seguridad. Entonces, bueno, no podemos hacer más ese tipo de evento, y bueno, ahí se nos restringió una entrada bastante importante que era para la entidad. Claro, sí, por eso. Y bueno, y como comentabas, el trabajo fuerte que tienen que realizar, y ni hablar para edificar o para construir, bueno, todos los que por ahí estamos en diferentes comisiones y en diferentes asociaciones, sabemos lo difícil que es juntar un peso. Y ni hablar de hacer reformas y mejoras, ¿no? Sobre todo en las instituciones chicas. Después por ahí en instituciones grandes, por ahí, de alguna manera, se solventa un poco mejor de alguna, por entrada de asociados y eso. Pero lo bueno, que hay gente como ustedes y que le meten a esa actividad tan a la actividad deportiva, sobre todo, y que también, como estábamos viendo en los programas, ya están apuntando a chicos también, que participen chicos menores, o sea, de 2011 creo que vi categoría de ahí en adelante. Sí, hay chicos de 4 o 5 años ya pueden competir, ya pueden, o sea, aunque tengan rueditas, nosotros les hacemos, o sea, competir, se le entrega por ahí una medalla, una cosita así, un distintivo por haber participado. Sí, siempre buscamos de fomentar los infantiles. Nosotros cuando llegamos a ser en el Valle Ibenga, ahí de la entrada de San Pedro, o sea, donde está la Lucio Mancilla y Mitre, los semáforos, hacíamos hasta la vía, una época de noche, los viernes a la noche hacíamos ahí. Ajá. Nosotros llegamos a juntar 140 pibes en una noche ahí. Claro, sí. Nos volvíamos locos con Carlito Giuliani y con Román Vaca para ir a buscar trofeos, porque nosotros a cada chico que competía le dábamos un trofeo. O sea, la inscripción, claro, que le cobramos, que no sé si eran 10 pesos, la inscripción era el valor del trofeo. Nosotros no, claro, no, no, no quedamos con nada. Solamente, o sea, el trofeo, le cobramos el valor del trofeo. y no teníamos más recursos para sacar el lugar de donde conseguir trofeo, porque cada vez llegaban más chicos, hay que ir a buscar más, Y yo que hacía las inscripciones, decía, 70, 80, 90, tengo 140 pibes, y había que salir enloquecido a buscar más trofeos. O sea, llegamos a juntar 140 pibes. Que no pasa lo mismo en el panorámico, aunque no está tan lejos de la ciudad el panorámico, pero ya está el retirado y ya no se junta tanta gente. Claro, y tanto no va la familia con los chicos. O sea, tenemos un montón de gente que va, un montón de gente que va, pero no la misma cantidad que cuando vos haces en un circuito así, cerca de la ciudad, que bueno, que la gente se agolpa más a mirar el espectáculo. Claro, y también el tema por ahí de a veces es difícil la difusión también, ¿no? De que hay programa este sábado, que de llegar a mucha gente, por ahí hay mucha gente que no escucha la radio, que no escucha o no ve no usa las redes sociales, y por ahí no se entera y después se entera el otro día. Y ya pasó. Pero, y lo que es las instalaciones mismas del panorámico, ¿tiene arboleda como para sombra? Tenemos un lugar, como te decía, son 8 hectáreas donde está emplazado el circuito. Uh-huh. Hay un lugar con una arboleda bárbara para pasar una tarde espectacular mirando, claro, ciclismo de un primer nivel. Nosotros hemos tenido muy buenos corredores, se hacen unas competencias muy lindas. Mucha gente le gusta venir a San Pedro por esa razón, porque es un lugar muy competitivo, es un circuito, todo el mundo que viene a correr, gente legendaria, como han venido los Machi, que siguen viniendo a correr, que por palabras de ellos nos han dicho que, bueno, es uno de los circuitos más duros que existe casi en el país. O sea, si vos andás bien acá en San Pedro, andás bien en otros lados, porque es un circuito muy duro, muy, siempre hay viento, es un circuito muy característico por esas cosas, es un circuito pesado. Entonces el ciclista lo sufre mucho al circuito, pero le gusta venir porque saben que, bueno, estando competitivo acá, sos competitivo en cualquier otro circuito de la zona. Es un buen desafío el San Pedro, entonces. Y bueno, es un lugar que hay que cuidar y apreciar y apoyar, sobre todo, ¿no? Para todos. Che, te agradecemos un montón que hayas venido hoy, a partir de las 13 horas empezamos con la categoría La Peña. Después los inactivos zonales, que largamos más o menos juntos. Después están los infantiles, la categoría infantiles, todos los infantiles, con la bici que tengan pueden ir los chicos a participar. No importa la bici, pueden participar con la bici que tengan. Después está la categoría Master D y Damas. Después está la categoría B2 y C. Sí. 3 de la tarde más o menos está anunciada esa categoría. Y después la categoría de fondo, que es la categoría promocional Master A, Master B1 e invitados. Esos serían los que están el nivel más alto, sería. Sí, la competencia de fondo generalmente es la que por ahí son los que andan mucho más rápidos. Están los chicos promocionales y algunos chicos elite que corren. Y déjame recordar que, bueno, que muy poco va a empezar una de las tradicionales pruebas de la Argentina, que es la doble bragado. Este año vamos a tener dos participantes sanpedrinos, dos chicos, que son sub-23, que es Sevita Lorido, Sebastián Lorido, y Mariano Manso. O sea, uno va a estar compitiendo, Seba Lorido, para el Club Ciclista Mercedes, y Mariano Manso para el Transporte del Sol. O sea, ellos van a estar compitiendo en la tradicional Vuelta a la Doble Bragado. La Doble Bragado, claro, que es la 84 edición. Sí. Se larga de Luján ahora en febrero, se larga ahí de Luján y termina en la ciudad de Mercedes. Claro, es una de las competencias ciclísticas más importantes y más añejas de la historia del ciclismo argentino, y con mucho prestigio, ¿no? Y sanpedrinos estén compitiendo. Sí, y dos chicos fundamentalmente, porque son dos chicos que tienen, son sub-23, todavía 21 años tienen los dos, y bueno, que estén compitiendo en una de las competencias más tradicionales de la Argentina, creo que no es poco para el ciclismo sanpedrino, ¿no? Claro, por eso es lo que hay que reflejar, ¿no? Y el esfuerzo que le lleva a estos chicos también, y lo que hay detrás de ellos también, todo el trabajo de esto, que en realidad es lo que hablábamos de prociclismo, que es lo que impulsa, porque en realidad es la única entidad que nuclea el ciclismo en San Pedro. Sí. Y es la que impulsa que haya ciclismo de primer nivel en San Pedro. Así que, bueno, las felicitaciones a ustedes por el laburazo y por el compromiso, sobre todo. Así que, te haremos siguiendo acá con César, desde la radio y desde el portal web. Todo lo que venimos siguiendo ya desde que te hemos conocido, a través de este San Pedro Emprende, o que te hemos reconocido por ahí. Yo te conocía de otro lado. Sí, pero, más vinculado al fútbol estábamos, claro, antes, pero bueno. Más al fútbol, pero bueno. Más allá de eso, es importante, bueno, que gente como vos, comprometida, esté en este tipo de instituciones, que le hacen tan bien al deporte, a la gente, a la salud y a la formación de tanta gente. Así que, bueno, por lo pronto hoy, la entrada al circuito... valor de 20 pesos. 20 pesos, nada, ni siquiera un seguro. Así que vas, mirá, te pasás una buena tarde en un lugar hermoso, buena sombra, viento, buen deporte, buen nivel. Y bueno, y te vas haciendo de este espacio tan tan lindo que es Prociclismo. Así que, bueno, igual te vamos a estar convocando cada tanto que vengas a contarnos un poco la historia. Después, por ahí, de esto de cómo siguen los programas de Prociclismo, cómo le fue a estos chicos en la doble Bragado, cómo le fue a Cipollini en España. Quedo a su disposición, así que todo lo que quieran saber sobre lo que es ciclismo... Claro, y después empezar a contar, no sé, porque yo tampoco te pregunté la distancia que tiene de recorrido el circuito. El circuito tiene 870 y pico de metros. Ajá. No llega al kilómetro. Y generalmente se corre por tiempo. Ah, por tiempo. Se corre por tiempo. Generalmente hay categoría, la B2 y C, corre más o menos una hora. La última corrieron una hora y 10 vueltas. Ajá. Que más o menos se va a una hora 15, más o menos. Y la última competencia corren alrededor de una hora y media, más o menos. Ajá, mira, es bastante. O sea que dan bastante giros dan adentro, sí, del circuito. Así que bueno, a seguir apoyando a la gente del ciclismo, a Prociclismo y a su gente. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vamos con este tema del señor Astor Piazzolla con Libertango, y volvemos.